Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Me encanta esa cara que pones siempre al principio de grabar, porque no sabes por dónde voy a salir. Te pongo cara de asusta. Pero ni lo sé yo ni lo sabes tú. ¿Te parece que expliquemos que esto va a ser un audio un poco atípico? Porque va a ser una charla que hicimos con Sune durante las vacaciones. Sí, una charleta entre amiguetes, ¿no? Sí, él la grabó, yo la grabé, creo recordar que la tengo todavía por aquí o en algún sitio. Él la colgó en su feed, en su Spreaker y demás. Y bueno, pues si quieren nosotros, para despedir este feed antiguo, pues ponemos este audio, invitamos a la gente a que, bueno, pues se suscriba si no lo ha hecho todavía, si no ha cambiado el feed, porque estamos manteniendo todos los feeds antiguos a los que pueda estar la gente suscrita, que al final no tengo muy claro cuáles son, aunque bueno, esta historia de las redirecciones. Y esta entrevista va a marcar el punto y final. Va a ser una marca entre el anterior feed y el nuevo. Este va a ser el último audio que se va a publicar en todos los feeds que haya por ahí antiguos. Y a partir de este momento, el último episodio que se publicará será el 79, que es el que grabamos hoy. Uh-huh. Y bueno, después del 79 aparecerá este audio. Y ya el número 80 solo aparecerá en el feed normal, digamos. ¿Vale? ¡Ay, qué lío! Sí, pues dímelo a mí porque estoy actualizando como 3 o 4 feeds, porque yo tenía hecho una historia rara ahí de redirecciones, de cosas estaban guardadas en Dropbox y demás. Y al final, como ya no sé de dónde lo pilla y porque veo que llegan descargas de todos los sitios, pues entonces yo lo estoy refrescando todo. Pero ya han pasado unas semanas prudenciales y ya voy a dejar de hacerlo. Bueno, pues vale. Adiós, Fit. ahí os quedáis con la charla. Venga, hasta luego. Bueno, nos hemos dicho que nos pueden encontrar en cuotidianos.es, ahí encuentran el feed. Que... Sí, porque para quien no tenga el nuevo en algún sitio lo tendrá que encontrarlo. Bueno, pues, el feed se encuentra en cuotidianos.es, ahí tenéis el feed para suscribiros por iTunes, por vuestro podcatcher favorito. O bueno, pues para mandarnos vuestras quejas y lamentos, vuestras sugerencias o vuestros sicarios, quién sabe, a través del mail, que es cuotidianospodcast@gmail.com. Y bueno, pues ya sabéis que en el blog está toda la información, todo lo necesario para ponerse en contacto con nosotros, las cuentas de Twitter de Cuotidianospod, uh-huh. La mía, que es MaelTJ, y la tuya, que es Gemasur. Y ya está, estamos abiertos a todas las preguntas que vayan surgiendo. ¿Te parece que empecemos con la grabación del nuevo episodio? Vamos allá. Hasta luego. Hasta luego. ¿Caca? Como eso, no puede salir. ¿Cómo que no? Te vas a creer que está grande y sale caca. Esto es directo. Directísimo. Caca. Esto es natural. Te habría quedado de puta madre. Si empiezas a grabar como tenías que grabar, ¿qué está grabando? No, yo estoy ya grabando. Venga, va, sí que ha dejado aquí, sí, un cierto Mario, olor. Ha dejado. Dios, es que tu aura te persigue, pero es más lenta que tú, Mario. Se ha cagado de verdad, pobre. Papupa, dicho. Hola, esto es tu escucha. Y tan pupa. Venga, aprovechemos mi tono de caca. Venga. Esto va a durar lo que dura un. Hola, soy Sune y estoy escuchando la Sunecracia with Gemasur y MaelTJ. Pues eso, estamos aquí otra vez en directo, falso directo. Estamos en pleno mes de agosto en las tierras catalanas y han venido aquí a visitarnos con motivos personales. Familiares, ¿no? Y vine aquí a ver a los ganadores de las JPod anteriores, siguientes y de todas. Joder, que no, hemos sido ganadores, bueno, sí, bueno, en algo, que en podcast, ¿no? En cotidianos no ganamos nada, bueno, fue la promo, pero todo el mundo... Ella ya se lo toma por su lado, ¿no? Pues, que también está Manolo. Ella solo habla por sí misma. Que ha ganado 2 veces y dice, no, yo no he ganado nada. No. Pero tú eres conocida por el labio temblequeante. Sí, totalmente colgante ese día. No por estar ahí con el monguillo. No, la verdad es que, vamos, que fue muy emocionante. Es un momento que hay que se te viene todo ahí muy grande, no sabes qué decir, pero estuvo muy guay. Y cómo, es verdad, no sé cómo has empezado todo el mundo de los podcasts. Nunca me ha dado por preguntarte, Manolo. Yo fue de la forma más casual, yo escuchando muchos podcasts. Al final, pues, a fuerza de escucharlos, pues terminé animándome a grabar uno también yo. O sea, ¿por qué no? ¿Y qué fue? En plan, me apetece uno que hable de esto y como no existe, lo hago yo. No. Oye, es mi teoría, por eso tengo tantos. Como no existe, lo hago yo. Ajolá hubiera sido así. No, yo me gustaba hablar sobre tecnología y al final fue eso lo que hice. Pero vamos, yo sabía que no estaba innovando, que no podía competir contra nadie hablando de actualidad ni enseñando muchas cosas. Entonces, pues yo lo que hacía era, pues, grabar esas conversaciones que yo tenía con Philip y decidimos publicarlas en secreto, sin decírselo a nadie. Las publicamos, las subimos. Hubo gente que las descubrió, que les gustó y que desde ese día pues nos escuchan. Pero que no tenía más pretensión que... Vamos, y a día de hoy sigue sin tener más pretensión que esa. A mí siempre me decían, ¿hay dos? ¿Escucháis charlas? Que hay dos que hablan de sus cosas y lo cuelgan. Así me lo vendían siempre. Básicamente es eso. A partir de ahí la cosa ha ido degenerando, pero bueno, fundamentalmente somos dos amigos que hablamos, que grabamos. Ocasionalmente hay algún invitado que nos recomiendan o alguien que nosotros buscamos y que normalmente viene a ilustrarnos mucho, mucho sobre cualquier tema. Mario, tu estela, tu aura te persigue. Mario ha venido de acerca, claro, muy bien, de acuerdo, estamos de acuerdo. Sí. Hombre, ya, pero si no hace falta, te creemos, Mario. Pero no es tan malo echarlas, Mario. Es que es Android, el chaval. Claro, es que sí, se puede malinterpretar. Android, Y entonces tenemos aquí a Gemma, que luego hizo, pues se apuntó al podcasting con Cotidianos. Sí, me animé después de las jornadas de podcasting de Alicante y dijimos, vamos a hacer algo. Ya así en plan matrimonio, en plan, no sé, podcast conjunto, a ver qué temática, nos costó ahí encontrar un poco... Porque básicamente tú querías hacer un podcast a toda costa, de lo que fuera, no sabías de qué, pero había que hacer algo. Sí, por lo que tú dices, por intentar, ¿no? Por decir, mira, vamos a, aunque sea para nosotros dos, ¿no? Por una charla entre nosotros dos, de hablar de algo entre nosotros dos y nos lanzamos. Y como, mira, si va bien y seguimos teniendo ganas, adelante. Si va mal y vemos que no... Si vemos que no va para adelante, pues ya está, no pasa nada. Y yo no pensaba decirle a Manolo, ¿cuál ha sido el secreto? Porque pasar de no ir podcast a oír y a ir a JPod a grabar contigo. No, pero el secreto ha sido que yo en casa escucho podcast, y ella empezó a escucharlos poco a poco y al final pues prácticamente escuchamos los dos la misma cantidad casi, tú quizá alguno menos que yo. Muchos son los mismos, que los escuchamos juntos. Hay podcasts que escuchamos siempre juntos y hay muchos podcasts que escucha ella sola. Es decir, que cosas que yo no escucho, que ella sí sigue. Y a partir de ahí, es decir, ella también sintió esa necesidad al ver lo que era una JPod, al ver a la gente. Entonces, allí fue en Alicante. Ella fue allí como una acompañante, iba conmigo. Bueno, pues si hay alguna actividad que me interese... A pasear por el puerto, que es muy bonito de Alicante. Sí, bueno, para dormirse en alguna de las charlas de las que hubo por allí, que yo atendí como pude también. Pero ella durmió. No, pero ese fue el principio, ¿no? Entonces... Hubo gente que cuando salía de la sala pasaba de puntillas para no despertarte, cariño. Eso no lo sabía yo. No, pero fue el principio, sí, hubo pegar ahí una cabezada. Es normal, la Jota, pues sabes que se vive muy intensamente. Como la hermana. Te acuestas tarde, te levantas temprano y ahí con un poco resaca, pero... Dices que te vas a acostar y no te acuestas. Claro. Y vuelves con... Por eso aconsejamos a la gente que venga a las JPod, que es una vez al año. El año pasado me dejasteis tirados. Salimos del sitio ese del Rosario hablando y me dicen, nos vamos al hotel. Y yo, ándatela. Claro, es que ya llevábamos todo el día... Es que la gente con hambre cambia mucho, Sune. Tú no has visto, viste lo que fue aquello, entonces... Aquello fue una jauría de lobos. Os fuisteis a buscar un burquín o algo. Sí, para comer ya antes de acostarnos, porque es que... Sí, pero terminamos encontrando un litro de... ron con algo, de mojito, no sé sí. Qué leche era aquello. Y terminaste bailando en la calle con Charlie Encina. Eso fue en Alicante. ¿Eso fue el viernes? ¿Y el sábado? Eso fue en Alicante, ¿eh? Estás mezclando. No. Cuando tú bailaste con Charlie Encina en la calle, fue en Sevilla. Pero fue el día anterior. Porque sí, verdad. Yo que el sábado después de hablar con ella, que yo le cogí el brazo y se va a bailar con Charlie. No, es verdad. Además, si Charlie se fue conmigo a un bar heavy. Sí, fue antes. Con The Writer. Es verdad, que no le explicaron. Y Javi Guardilla y Abraham, todos juntos a la vez. ¿Qué tal y cómo entraste y saliste? no, estuvimos una hora larga, una cosa muy rara. Yo miraba a la gente y digo, ¿de aquí no pegamos con cola unos con otros? Ni con los que están aquí. Que la gente que oiga esto y diga, ay, ¿de qué leches están hablando? ¿Quién es ese Pero Javi? ¿Quién es no sé quién? Lo bueno de la JPod es la heterogeneidad que hay de gente, ¿no? Es decir, hay mucha mezcla, hay gente con la que normalmente no hablaría a lo mejor en tu vida cotidiana. Sí, casi mete la cuña, Y puedes ir ahí y charlar. No, pero me refiero, es decir, hay gente con la que tú a lo mejor no hablaría en tu vida real y resulta que compartes una afición con ellos, ¿no? Entonces igual sí tienes cosas que hablar con ellos sobre tus aficiones, que son lo que te interesa. Yo a ellos no me hubiese saludado en la vida, ya que estamos hablando. Exacto. Yo ni a Mario, oliendo así ni a Mario. Pero es así, que la JPod entras ahí en plan cortado y sales conociendo a un montón de gente nueva, que yo siempre le digo a la gente que aunque sea como oyente, que se tira al charco, que quién sabe, a lo mejor hay futuros podcasters. Seguro. De una JPod siempre sale algún podcaster nuevo. Siempre va alguien que cree que no es podcaster, pero sí es podcaster. Sí. Lo que pasa es que él todavía no lo sabe. Exacto. La gente tiene mucho miedo y todo esto, hablando un poco de lo que ha pasado recientemente en Sunecracia. La gente tiene. Seguro que hay gente que dice, uy, yo no me atrevo, tengo miedo. Darle un consejo a esa gente. Que se tiren al charco, que si les apetece que empiecen y si siguen teniendo ganas, sigan publicando. Y que lo hagan como quieran. Y que hagan como quieran, que expliquen lo que quieran, que siempre habrá alguien interesado en escucharlos, hablen de lo que hablen. Lo primero es ir a la JPod, a ver a la gente, a ver a podcaster, con que haya un solo oyente que venga, te dé la mano y te diga, oye tía, te escucho y me gusta mucho lo que hace. Con eso, o sea, te vas a poner con el ego por las nubes, va a decir, hostia, pues mira, todos estos encabrones que me pego por las noches editando audio o currándome un post que al final nadie lee y nadie me comenta, cabrones, y demás. Oye, que nosotros pues, hay nos alguien... podemos quejar, ¿eh? No, pero me refiero que todo el mundo, es decir, a todo el mundo le gusta que le reconozcan su trabajo, que digan, oye, tío, pues me gusta lo que hace y tal, y que no solamente sean compañeros que hacen podcast, sino que sea gente que simplemente lo escucha. Y eso, o sea, yo por ejemplo, a mí me quedaban mucho las palabras de Ernesto, de Yerst, que decía, yo soy el oyente tipo, yo soy y se me presentó en Alicante diciendo, yo soy un oyente tipo de podcast, yo escucho de todo, me gusta de todo y tal, y pues mira, me gusta lo que hace o no me gusta, o me gusta esto y esto otro no. Entonces, tener la posibilidad de tener feedback en directo de ese que a lo mejor no tienes a diario cuando publicas y demás, eso es impagable. Y ahora hablando de lo que has dicho un poco, voy a poner un poco música de drama que incorpora esto. Españoles, el feed de Cotidianos murió. Vamos a revivirlo aquí con los pocos oyentes que tenga. A ver si colea alguno de los de Lode y se enteran. Nosotros hicimos eso, o sea, nos preparamos para esto que vaya a tener que hacer todos los podcasters. Es que podemos meternos en mucha más polémica. Sí, sí. ¿Estabas preparándote ya para la caída de FeedBurner? Me estaba preparando para la caída de FeedBurner. Esto es algo que va a pasar antes o después. Algo premonitorio. No, pero bueno, es decir, esto va a pasar antes o después, estoy seguro. Sí. Si no es en 3 meses, será en 6, si no será en 1 año, pero es decir, va a caer. Esto va a tener que hacerlo todo el mundo. Ahora nosotros hemos hecho el cambio. Yo quería hacer el cambio con Cotidiano y no hacerlo con Icharla. La hemos cagado con Cotidiano. Esperamos no cagarla con Icharla cuando toque hacer el cambio. Pero bueno, es decir, hay cosas que han ido mal. Yo sé que a Emilcar también le ha ido mal con el cambio de feed y demás. Son cosas que hay que hacer. Puedes perder oyentes, puedes no perderlos, puedes ganar oyentes nuevos, pero estas cosas hay que hacerlas. Y el problema, cuando publicas cosas atado a una plataforma que no es de la que tú no eres dueño, es decir, de una cosa por la que tú no pagas, pues te puedes encontrar con esto, con que tengas un fallo y no tengas a nadie a quien dirigirte y te tengas que comer el marrón de dejar a tus 200, 300, 500 suscriptores sin nada que escuchar y tener que avisarlo lastimeramente por mail, por audio como puedas, si aún mantienes el feed, por Twitter, decirle, oye, cambiar el feed, que es que me lo cierran y que esto se va a perder. Y de hecho, no lo cerraron. iTunes corrió, no borró de las listas. Corrió poco, ¿eh? Joder. Perdí una noche de sueños. La redirección que hacía FeedBurner, que creo que era un mes, fue el tiempo que estuvo funcionando. Cuando acabó la redirección de FeedBurner, se acabó. Y desaparecimos. ¿Y eso? Yo pensé que había sido ipso facto, o sea que ya lo había hecho antes. Hicimos el cambio y al mes de hacer el cambio, a las cinco o seis semanas, ha desaparecido. O sea que estas cosas pueden pasarte, las puedes hacer y te puede salir bien, las puedes hacer y te puede salir muy mal. O te puede pasar, por ejemplo, como al señor Juan Antonio Ivox, que decida que de repente, pues, oye, mira, que voy a cambiar, voy a esconder los audios, voy a esconder el feed, voy a esconderlo todo, y ahora de repente, pues, no tienes feed, solo puedes escucharlo en mi plataforma. Claro. Y te puedes encontrar... que hay uno muy escondido. Te puedes encontrar con un brown de eso. Eso iba a decir yo, que yo además estoy atado a iTunes, a FeedBurner, a iVoox. Y ahora puede ser que a Spreaker. Bueno, pero así vamos. Hay gente ahora que está, parece que está haciendo el podcasting Juan Palomo, como el de Entérate, que está diciendo todo, que hagamos todo con propios feeds, propios, que es como debería ser. Pero como no sabemos, pues nos tiramos a lo fácil. Si te tiras al charco, lo que dices, pruebas, ensayo y error y ya. Pero tampoco, o sea, a ver, tampoco pasa nada, no es ningún drama perder suscriptores. ¿Qué pasa? Tienes 3.000 suscriptores, pero resulta que esos 3.000 suscriptores son 2.500 son zombies, que no te escuchan ni simplemente están suscritos, pero pasan de tu audio, y vale, y solamente 500 que te escuchan. Pues bueno, prefiero irme con mi feed a otro sitio, sacar un feed nuevo, o sacar un podcast nuevo, que me escuche otra gente, y ya está, no pasa nada, no hay que tener tampoco apego a... Pero son cosas que pasan. Y te digo... Lo que pasa es que Gemma estaba triste por los comentarios. Totalmente. Sí, muy triste. Voy a ponerte otra vez drama. Venga, pues. No. Estaba súper triste. Además, nos informaron de eso de madrugada. Yo creo que fue a la 1 de la mañana. Y eran las 2:00 y aún estábamos... Que no salimos en iTunes. Esto no puede ser. Sí, tratando de arreglarlo por cualquier modo, pero nos ¿qué pasa? Que uno de los consejos que podemos dar es copy-paste de los comentarios, ¿no? Al menos es como guardar las fotos. Totalmente. Sacar una captura, totalmente. Una captura. Sí, sí. Lo bueno... que lo hemos hablado incluso después, que te ayuda a darte cuenta del montón de oyentes que tienes, de la calidad humana de los oyentes, y nuevamente en muy poco tiempo casi hemos conseguido las mismas reseñas que teníamos, y pues bueno, nos ha puesto súper contentos, sí, porque sí. Bueno, ha renovado ahí un poquito también de ganas. Hay que renovar los votos con el podcasting. Yo creo que hay que hacer esto. Hay que borrar renovar el feed de vez en cuando. Para que sepa bien el oyente. Hombre. No, ha sido un gesto que, bueno, que es verdad que nos afectó. A mí personalmente me afectó porque, hombre, porque sabes todo el trabajo que le cuesta a alguien entrar a dejar una reseña y dices, joder, con 50 que teníamos las hemos perdido y sabe mal. Pero eso también, yo que os conozco, eso también va por... O sea, si vosotros sois como sois, pues la gente reacciona así. Si hubiese sido otra persona muy prepotente, muy tal, pues hubiese dicho, mira, tío, pues no te vamos a volver. Pero como transmitís eso, pues la gente os devuelve el favor, que se nota que sufrís grabando. Pues, por eso hablo de la calidad humana, porque saben que soy una llorica, entonces... Tenemos muy pocos oyentes, pero de una calidad... Tremenda. Envidiable. Sí, sí, totalmente. Sí, es verdad, vamos, yo sorprendida, me hallo aún... Pero vamos, no dejaremos de agradecerles, además se lo decimos en cada episodio de Cotidianos, y si no lo decimos es porque nos hemos olvidado, pero... Yo sé que tú también vas a la JPod, ¿algún consejo para alguien que no haya ido nunca a una JPod? Hay que ir a renovar los votos del podcasting, si eres podcaster, hay que ir a hay que ir a divertirse, ya está. Si quieres ver directos, los ves, si quieres ver charlas, los ves, si quieres estar en el bar, pues estás. Y sobre todo, eso sí, un consejo. Acércate a tu podcaster favorito. Exacto. O sea, somos vergonzosos, yo primero. Y a lo mejor si te acercas incluso te miro raro porque pienso que me vas a robar. Pero tú inténtalo, porque al final, aunque no hayamos dicho más de... cuando te vas, te lo agradecemos. Hombre, es verdad. A mí me da penilla que haya gente que te diga el último día que no se atrevió a decirte nada en dos días. He estado a tu lado, joder. Sí, eso nos ha pasado alguna vez y lo hemos sentido fatal, sobre todo yo soy muy cortado, si no te conozco, pues igual no hablo contigo, pero porque claro, que sí. Y que no piensen, no, es que estaba hablando con Mael TJ, no quería interrumpir. Tú interrumpes y te unes a la charla. Lo que quieras y te miramos mal, pues ya y si traes cerveza, será porque tenemos mejor hambre o algo, ¿no? Pero no por nada personal, seguro. Ya, la JPod es para interrumpir a la gente y meterse a la charla. Exacto. Y en una cena, pero cuando es abundante. Si la gente ves que está luchando por un plato, no te metas en medio para mejor te arranca en un brazo, pero vamos, que este año yo creo que lo de la cena está controlado, entonces es un ambiente muy de levantarte, ir, charlar, ¿no? Si no, bueno, trataremos de localizar una taberna de guardia para atender y recibir, a ver... No, bueno, vamos, quién sabe, igual nos llevamos un bocadillito. El baremo está entre, ¿cómo era el nombre del de Alicante? El... Canaleja, sí. Es lo más. Hombre, eso lo es más. Lo más. Rosario 15 es lo menos. Y este año ya no puede ir a peor, vamos. Estamos seguros. Hay que ver ahí el baremo. Yo creo que toda JPod necesita su Canaleja 10. Sí. Este año la encontraremos, aunque seguro sea, vamos, en Madrid, sea dentro de la sede o fuera, seguro que algo localizamos. O una habitación de hotel. Exacto, botellón. De botellona. Yo lo digo, pero los tancos están por ahí haciendo invitaciones de habitación. Pues nos juntaremos con los Danco, así los conocemos, que yo también tengo ganas de conocerlos, pero... Bueno, pues gracias por atender. Recordamos nicks y páginas web. Yo soy Mael TJ, trabajo en eCharlas y en Cotidiano. Ah, ¿trabaja? ¿Ha dicho trabajo? Joder, qué nivel. Pues yo me lo curro, ella no. Le cuesta trabajo. Que no dicen, claro, pero... Invierte sudor, pero no trabaja. Ajola. Y yo soy Gemma Sur y mi podcast con Manolo es Cotidiano Spot. Aunque, bueno, también colaboro en Trending Podcast y... Y en algún que otro, bueno, si se nos invita. Allí donde, que... allí donde pone su voz y pone su cuña. Y yo sí, una cosa quiero decirle en tu Spreaker, a tu señor esposo. Usted sabe que está muy cotizada, que más va recibiendo ofertas podcastiles cada ciertos meses. Vamos rechazando ofertas, esto está así. Bueno. Nuestro compromiso con el podcasting es el que tenemos ahora mismo y no puede pero ser vamos, más. Que yo soy como futbolista, yo me voy donde me ofrezcan más dinero, yo me cambio la camisa, vamos, no sé. No sé yo. Por lo menos para colaborar. Exacto. Colaboras, Cotidianos es el mío. Ya para colaborar, el que me ofrezca más. Los señores de Trending Podcast ponen el coche, nosotros ponemos la gasolina y ya hasta ahí llega. Y como las orquestas de verano, hacer carretera. Nuevo negocio, podcasting de carretera. Estamos en una caravana, ¿eh? Con la mesa de mezcla y los micros. Bueno, si veis por la J-Pod a un señor con una mochila, con una sonrisa un poco nerviosa, un bulto en el bolsillo, no penséis que se alegra de veros. Es Sune que va con su micro dispuesto a cazar entrevistas. Y cuidado, ¿eh? Este año va con micro. El otro vez íbamos en cámara de fotos, ahora con micro. Este año vas con micro, que es más peligroso. No, yo te veo con tu mochilita puesta aquí en el pechete, el iPad dentro y el micro preparado para sacarlo así. Ese niño que iba ahí a la bota y me parecía el de... Pues, yo te veo con la GoPro, ya te falta la GoPro, el micro ya para grabar a la gente mientras... Te digo que en Sevilla vi mucha grabadora, había... Sí. ¿Quién era? El de... Ay. El de Cuarto Reich, ¿puede ser? Iba con su Cadrano, iba con su grabadora, iba grabando, iba preguntando y demás. O sea que, a mí me entrevistó en el lavabo de señoras, pero no ha salido la luz, se perdió el audio. Yo le dije, vamos al lavabo a grabar esto. Me enteré, pero no he escuchado tampoco el No ha salido, audio. Yo no lo he oído. Bueno, pues eso, gracias y a seguir el verano, que está bien. Aquí mucho, fresquito. Sí, no hace mucho calor. Sí, se está estupendo. Se han venido a donde mola, ¿no? Aunque aún no somos un país independiente, pero dejaremos entrar igual. Hombre, ya el día que pidáis carnet, no sé yo, así pasaporte o algo, ya no sé. Pondremos peajes dobles. Como cobréis entrada, como quiera hacer Melilla y eso, no sé yo, Gibraltar, ¿no? En Gibraltar, ¿quién habrá entrado? No, estaban diciendo que querían cobrar 50 euros cada vez que se pasara el de este, o sea, que vamos a ver, ¿eh? Esto no me cuesta, como hace Trending Topic de este podcast. Bueno, pues eso, pues gracias y nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Ha salido mi padre, ha salido Mario, ha salido la caca, el papá Pupa. El papá Luna. Mi padre se ha ido más que nosotros. Y Mario también, ha salido Mario. ¿Quieres el plátano, Mario? Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.